Alguien me ha escrito para hacerme una pregunta muy interesante. Se ve que es alguien que pone atención a lo que dicen las oraciones que rezamos. En este caso es una pregunta relativa al Magnificat. Cuando la Virgen responde al Arcángel Gabriel que le anuncia que será la madre del Hijo de Dios, ella dice un canto, el Magnificat, que dice así: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Y la pregunta es esta: bueno, ¿qué no la Virgen María es inmaculada? Lo que significa que fue concebida desde el primer instante libre de todo pecado, incluyendo el pecado original. Entonces, si María es libre de todo pecado, ¿por qué cuando se dirige al ángel o cuando expresa este canto, la Virgen dice: se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador? Si es inmaculada, si es libre de pecado desde el primer instante, ¿por qué dice que Dios es su Salvador? ¿Acaso la Virgen María, siendo inmaculada, necesitó ser salvada? Esta en realidad es una pregunta por demás interesante, porque es la misma pregunta que ha saltado la mente de teólogos de todos los tiempos y de todos los calibres, al grado de que el segundo teólogo más grande en la historia de la Iglesia, después de San Agustín, Santo Tomás de Aquino, es el que escribió la Suma Teológica. Él, razonando sobre lo mismo, al principio él decía que la Virgen en efecto era inmaculada. Acuérdate que este es un dogma de fe que se proclamó hasta 1854. Entonces, en la época de Santo Tomás de Aquino, no era un dogma de fe todavía. Al principio, Tomás de Aquino decía que sí, que la Virgen era inmaculada, pero después, justamente enfrentándose a este mismo trabuco de quien ha hecho el favor de escribir, dice: bueno, pues sí, es que en efecto, si María fue inmaculada, eso significa que no necesitó ser salvada. Sin embargo, hay algo que sabemos por cierto, y es el hecho de que la salvación de Jesús es universal. Es decir, la salvación de Jesús engloba a todos los hombres de todos los tiempos, a todos, por eso es universal. Con uno solo que no necesitara ser salvado, la salvación no sería universal. Si la Virgen es inmaculada y no necesita ser salvada, por ella sola, ya no podríamos afirmar que la salvación de Jesús es universal. Y como tenemos por cierto que la salvación de Jesús es universal, podemos concluir entonces que la Virgen María no fue inmaculada. Sin embargo, es un dogma de fe. Siglos después se proclamó como un dogma de fe, hasta 1854. Entonces, tenemos por cierto que la Virgen fue inmaculada, y negarlo, de hecho, es una herejía. Entonces, ¿cuál es la conexión entre el hecho de que María sea inmaculada y la salvación? Bueno, eso se explicó tiempo después de Santo Tomás de Aquino, y la explicación es esta. Se puede establecer una analogía con un médico. Si tú vas con un médico estando enfermo y el médico te da un tratamiento, te da una medicina, el médico te cura. Te cura después de que te enfermaste, te cura a posteriori. Ahora bien, si no quieres enfermar y vas con el médico antes de enfermarte y el médico te vacuna para que no te enfermes, el médico también te está curando con esa vacuna. Te está curando a priori, antes de que te enfermes, pero te está curando. En el caso de la salvación de Jesús es lo mismo. A todos Jesús nos ha salvado a posteriori, después de que hemos pecado o después de que hemos al menos contraído el pecado original. Pensemos en los bebés que mueren, por ejemplo, antes de tener uso de razón y antes de cometer algún pecado ellos mismos, pero que nacen heredando ese pecado original. Bueno, a todos nosotros Jesús nos salva a posteriori. En el caso de la Virgen María, al igual que el médico que cura a un enfermo antes de que se enferme con una vacuna, Jesús a María también la salva, pero la salva a priori, impidiendo que cometa un pecado, pero a fin de cuentas la salva. Sin el poder salvífico de Jesús, la Virgen María no hubiera podido ser inmaculada. Repito, sin el poder salvífico de Jesús, la Virgen María no hubiera podido ser inmaculada. Entonces, por esa razón, es que sí, la Virgen hace bien en referirse a Dios como Dios mi Salvador. Y es la manera como podemos reconciliar el aspecto de que María es inmaculada con la salvación universal de Jesús, que en efecto es universal y también engloba a la Virgen María. Como ves, un tema muy interesante que, como te digo, es una duda que asaltó la mente de grandes teólogos por mucho tiempo. Y es el tipo de dudas que asaltan la mente de quien pone atención a lo que está rezando. Recuerda que hay un principio, lex orandi, lex credendi. Lo que rezamos es lo que creemos. De manera que una gran escuela de nuestra fe son las oraciones que rezamos. De las oraciones que rezamos podemos aprender mucho acerca de nuestra fe, como en este caso, esa sola expresión de la Virgen María, Dios mi Salvador, nos dio la ocasión de reflexionar y de aprender acerca de la Inmaculada Concepción y acerca de la salvación universal de Jesús. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Ante la adversidad tenemos dos opciones: tirarnos al drama o tomarnos de la mano de Dios y seguir viviendo. Te invito a leer mi nuevo libro, Mantén Viva Tu Esperanza, un libro de espiritualidad en tiempos de crisis. Mantén viva tu esperanza. Con este libro aprenderás a dar sentido a la cruz que llevas a cuestas y a cargarla siguiendo a Jesús, conservando la paz y la alegría. Mantén viva tu esperanza. Aprovecha el precio especial por lanzamiento en Kindle, solamente 35 pesos en Amazon México, $2.99 en Amazon.com y el equivalente en todas las tiendas locales de Amazon. Descárgalo, léelo y mantén viva tu esperanza. Edición impresa disponible próximamente.